Ahora se nos ocurre un buen momento para la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación, Florian Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de miércoles. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Mira, hoy hay una noticia que me mueve a repensar un poco la temática. María Eugenia Vidal, que ya no es más diputada, anunció que no va a haber interbloque entre el PRO y la Libertad Avanza. Por lo tanto, pero en cambio vamos a apoyar las reformas laboral, tributaria y la penal. Por lo tanto, me moví a pensar cómo es esto de las disputas y peleas al interior de la derecha y de la ultraderecha. ¿Existen, no existen? ¿Son verdad, son mentira? Bien. Por un lado, efectivamente, hay distintos grupos de poder en la derecha, responden a intereses distintos, a relaciones internacionales distintas, y puede haber, efectivamente, peleas de poder. Ahora bien, tras esas peleas de poder, hay que aclarar que, como tienen una ideología de fondo común y responden a intereses económicos comunes y a un proyecto político común, en realidad forman parte del mismo esquema de poder. Y a las pruebas me remito, o bien al árbol por sus frutos lo conoceréis. Vamos a apoyar las reformas laboral, tributaria y penal. Segundo, dijo María Eugenia Vidal, el PRO va a ser garante del cambio. Se constituyen en garantes del cambio. ¿De qué cambio? El cambio que va a llevar adelante la Libertad Avanza de Milei. Solo que voy a ser el garante. No me opongo, ni tengo ningún matiz ni ninguna variante. Y, consecuentemente, somos parte de garantizar la gobernabilidad. ¿La gobernabilidad de quién? Es la gobernabilidad del establishment, que necesita que haya estabilidad de gobierno mientras se va aplicando su plan económico. Por lo tanto, en síntesis, creo que estas disputas que llenan páginas y páginas de los diarios, hablan de las milanesas que comen Milei y Mauricio Macri, hay portadas de los diarios, hubo, Carlos, hace dos domingos, cinco diarios en sus portadas principales hacían referencia a las disputas y peleas de Milei con Mauricio Macri. Lo que quiero significar en el fondo es que son peleas absolutamente circunstanciales. Por último, y como consecuencia de esta reflexión, ¿acaso Santilli de quién es? ¿De la Libertad Avanza o es del PRO? ¿Y Bullrich de quién es? ¿De la Libertad Avanza o es del PRO? Van y vienen, es cierto, incluso se pelean, pero en el fondo son todos del mismo equipo. Bien, suele decirse que la derecha habitualmente se nuclea, se une y actúa en conjunto frente a intereses comunes, y que el campo de lo nacional y popular, la izquierda, el progresismo, tiene tantas divisiones como le sea posible, como una especie de síntesis de que a veces hay unos que se abroquelan porque tienen un patrimonio en común y a veces una jefatura en común, y los otros, nosotros, abusamos de las internas y las dispersiones en lugar de darnos cuenta cuál es el enemigo real, qué es el que tenemos enfrente, no el que está al lado. Sí, efectivamente, Carlos, y en estos momentos, yo diría, tan críticos para la vida del pueblo, porque finalmente de eso se trata, tan críticos para la perspectiva de la nación como colectivo y por sus riquezas naturales que están comprometidas y el nivel de vida del pueblo, hoy peleas endógenas que generan una gran pérdida de energía, que generan pérdida de iniciativa, de ninguna manera debieran existir. Tenemos que unir todo lo que podamos tras un proyecto común, y en todo caso, si hay debate, que ese debate sea para discutir ideas y discutir un proyecto, ofrecerle a la sociedad, ofrecerle al pueblo, y no para pensar quién va a ser candidato en el 2027. Sin lugar a dudas, un periodista famoso con el que trabajé en una época decía que no hay un metro cuadrado con mayor cantidad de internas que un metro cuadrado de periodistas. Hoy podríamos pensar que no hay un metro cuadrado con mayor cantidad de internas que un metro cuadrado de peronistas. Bueno, está buena la similitud, sí, qué interesante. pero da para pensar. En cambio, ellos podrían tener muchas diferencias epiteliales, pero en el fondo responden a un mismo patrón. Digo, esto sí. que quizás es el que les consigue además trabajo, si ese patrón no vive en la Argentina ni se emociona con el himno nacional, ¿no? Así es, esa es la situación que precisamente estamos viviendo en este momento. Por eso es bueno estar advertido, ¿no? Porque de paso, con esas pseudo peleas, inventan un gran humo en el que medio mundo, incluyendo nosotros, estamos discutiendo, analizando todos esos matices, cuando en realidad es humo, en vez de estar dedicados a enfrentar como corresponde democráticamente a este proyecto antipopular. Las famosas cortinas de humo. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario, chau Carlos. Juan Carlos Junio, columnista de nuestro programa, ayudándonos a pensar.